Muy bien, bueno, estamos en comunicación telefónica con Daniel Potashler, él es parte de La Mosquitera Audiovisual. Daniel, ¿nos escuchás? Sí, buen día, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Dani. Muy bien, muchas gracias por el espacio. Bueno, gracias por atenderme un feriado. No, por favor. Que acá estamos. Bueno, Daniel, contanos en qué están trabajando, cómo se están organizando. Y ahí te vamos a ir haciendo algunas preguntitas más. Bueno, mira, en este momento el equipo está trabajando en un programa que se llamará Sembrar Comunidad, que concurso. Hola. Bien. A ver. Hola. Se corta un poquito, a ver. Se nos ahí va perdiendo un poquito la señal. Ah, en las eras de... A ver, ¿ahí me escuchan bien? Ahí te escuchamos. Sí. Valor. Perfecto, bueno, como les decía, el programa es Sembrar Comunidad y toma como eje la soberanía alimentaria. En este caso, como son microprogramas, decidimos abordarlo como a una experiencia, ¿no? Entonces ahí nos contactamos con Sedes del Pie, una organización que está afincada en el Valle de Uco, y tienen un laburo muy fuerte con bueno, todo el trabajo de los productos naturales, lógicos, y además de un laburo fuertísimo de organización, en el cual bueno, se han hecho de tierra, se han productivos para personas que en algún momento se quedaron sin nada, y desde la organización se pudieron hacer proyectos productivos sanos, ¿no? Pensar de otra forma. Entonces la verdad es que es un muy lindo encuentro, un hallazgo, ¿no? Poder estar también con y con un grupo que bueno, que es muy lindo, ¿no? El grupo audiovisual de La Mosquitera, bueno, son unas cuantas personas, pero que tenemos la posibilidad de ir aprendiendo y sumando, ¿no? A distintas experiencias, ¿no? Yo empecé como un gris guionista, y ahora soy raquetista, he ascendido un montón y hasta escucha, la gente así. Se corta un poco. Entrecorta. Vamos a hacer una cosa, no sé si le parece, Dani, lo volvemos a llamar de la línea fija para, bueno, no perdernos lo jugoso que nos está contando. Uh-huh. ¿Le parece? Sí, bueno, igual ya lo habíamos perdido. Bueno. Estábamos hablando con Daniel, él es parte del equipo audiovisual de acá de la casa, de la asociación comunicacional y cultural, o al revés, hombre, no nos confundo, La Mosquitera. Ahí estamos. Producción audiovisual entonces en el Valle de Uco, ahí con uh-huh. entablando ahí coordinación y red con la organización Crece desde el Pie, que hace un trabajo enorme uh-huh. en la producción de alimentos sanos, en la producción agroecológica. Que trabajan uh-huh. por la soberanía alimentaria y uh-huh. también, bueno, en esta, como hay otras organizaciones provinciales, en la disputa por lo que charlábamos hace un rato, uh-huh. de quiénes tienen la tierra y quiénes pueden producir qué. Totalmente. Ahí está el trabajo. Este proyecto está realizado en un marco de un fondo de fomento concursable para medios audiovisuales sin fines de lucro, ¿cierto? Totalmente, y ahí nos podemos meter en otro tema. Ahí podemos, ¿no?, charlar largo y tendido. Que ha estado muy, muy latente esta semana. En estos días con este decreto firmado por el saliente presidente Mauricio Macri, que bueno, una ley que le ponía fecha de cierre al fomento, a la cultura en general, tanto a los fondos de fomento de los medios comunitarios, al cine, a las bibliotecas populares, ¿no? Hubo represión. Y ahora sí, bueno, nos volvemos al tema, ahora sí, a ver si lo tenemos. Ahí lo tenemos, Daniel. Acá estoy. Ah, está mucho perfecto. Mejor. Sí, estábamos charlando, el proyecto que ustedes están llevando adelante está realizado en el marco de los proyectos de fondos de fomentos concursables para medios comunitarios del Ente Nacional de Comunicaciones, ¿cierto? tal cual, y en ese marco, como te decía, la línea temática que nosotros, por la que decidimos concursar en su momento, fue soberanía alimentaria. Bueno, como les contaba, estamos con documentando un poco, abordando distintos ejes, ¿no? Que son los que creemos importantes dentro de la soberanía, ¿no? El tema de la semilla, el tema del feminismo campesino, y realmente el rol de la mujer en todo el proceso productivo, no es solamente, pero posta que surge algo tradicional, ¿no? En el cual se cuenta la experiencia de muchas mujeres que llevan el cuidado de la semilla, que llevan el cuidado de distintos procesos productivos, y que la verdad es que ha sido, como les contaba más temprano, muy muy buena la experiencia de poder ir documentando distintos aspectos, ¿no? Y remitiéndonos a experiencias reales, que, uh-huh, que es lo que tiene el plus, ¿no? Hablamos de algún concepto, pero lo graficamos con alguien que está llevando adelante su cultivo sano, agroecológico, sin agrotóxicos ni ningún tipo de potenciador extraño que bueno, quedan esas verduras tan raras que terminamos comiendo en la verdulería. Uh-huh. Dani, y contanos, yo te quería preguntar un poquito cómo va el proceso de producción, ¿no? De rodaje, si se quiere, de filmación, con qué se han encontrado, qué le ha sorprendido, cómo va esa parte. Esa parte, bueno, un poco, ya vamos, creo que más de la mitad del proyecto, uh-huh, avanzado, con muchas entrevistas, testimonios de primera mano, como les decía recién, y en el cual hemos encontrado, bueno, por fortuna, experiencias muy lindas, ¿no? En la cual, desde alguna desavenencia, ¿no? Como estar muy endeudado con un pequeño campo, pensarlo de otra forma, pensar que ese campo se puede trabajar desde otro lugar, acceder también a trabajar en organización, ¿no? En comunidad, con más gente, y estas experiencias, ¿no? Del trabajo comunitario, la verdad que han dado, no solamente, que podemos decir, no sé, independencia para muchos productores, han dado más rédito también, algo que nos gustó mucho de las cuestiones que nos contaban es que un productor nos decía, la reconversión que tenemos que hacer los pequeños productores, que tenemos 2, 3, 5 hectáreas, que son pocas, que uno termina jugándoselo todo a vender todo a granel en un momento del año, bueno, no, este productor lo que tiene que hacer es reconvertirse al agroecológico, y participar de todo el proceso, y va a ver que una pequeña porción de tierra de 2 o 3 hectáreas le va a dar el rédito para vivir todo el año, porque te cambia la manera de pensar, y eso fue para mí revelador, ¿no? Porque de todas ciertas costumbres, ¿no? Que uno mantiene y que cree que es así, por decirlo de alguna manera, bueno, acá la gente en el Valduco nos ha demostrado, bueno, que se pueden cuestionar todo puede ser cuestionado y puede tender también a que las personas vivan bien. Me surge preguntarte, Dani, ¿cómo aparece el tema del agua? Porque, bueno, en el Valle de Uco, bueno, ¿cómo está arraigado, digamos, si está arraigado en sus productores, bueno, en su comunidad en general, ¿cómo aparece ahí presente? Y ahí tenemos, bueno, dos cuestiones. Primero, que es la historia del riego, sí, y la historia del agua, que, bueno, son permisos que se han dado hace muchos años atrás, que son parte de, que podríamos decir hasta, no sé, pequeños negociados o grandes negociados que hicieron en su momento, y quedaron los terrenos con esos derechos de agua, y entonces ahí está el productor para llegar al agua, a veces se la tiene que rebuscar muchísimo, ¿no? El derecho de riego de repente son 15.000 en un momento de la semana o media hora, cuando de repente el Clos de los Siete, que termina tomando una gran parte del Valle de Uco, tiene la primer agua, por decirlo de alguna manera. Se han ido más arriba, por decirlo de alguna manera, más hacia la montaña, entonces ellos toman la primer agua de río, la mejor, por decirlo de alguna manera, de deshielo, etcétera, y ese agua después va bajando menos para el resto de los productos. Entonces ahí hay un tema con el agua que está para la producción, entonces es completamente necesaria. Entonces, bueno, está esa lucha dada y luego surge la cuestión de las asambleas y demás, que verdaderamente es un movimiento, bueno, todos ustedes lo conocen bastante, ¿no? Pero lo que pudimos nosotros ir viendo dentro de la temática que estamos desarrollando y la relación que tiene es poder considerar, ¿no?, que el recurso del agua debería ser para todos y que la verdad la ambición que se ve desatada en esos aspectos es muy muy voraz, ¿no? Entonces los grupos que se han empezado a manifestar, que comenzaron a luchar, verdaderamente un planteo de poder todos acceder al agua, porque verdaderamente es lo que permite la vida, ¿no? Y el Valle de Uco en ese sentido es muy verde, muy hermoso, y de repente ver cómo por la ambición de algunos eso se va perdiendo es doloroso, y por eso también es muy bueno todo lo que hemos ido descubriendo y a las personas que hemos ido conociendo prensa del agua como fuente de vida, para decirlo desde el vamos. Charlábamos justo cuando se cortó la comunicación telefónica, Daniel, que el proyecto que respalda y que acompaña, que financia el trabajo que ustedes están haciendo, que son los Fomeca, y que fomentan la soberanía audiovisual, así como ustedes están trabajando sobre la soberanía alimentaria y la soberanía de la tierra. Hay políticas de Estado que fomentan la soberanía audiovisual, y justamente esta semana que explotó el problema del cine y visibilizó que tanto el cine, el audiovisual comunitario, las bibliotecas populares, el teatro, están en peligro porque hay una ley que desfinancia todos los fondos que acompañan esas actividades culturales. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo lo vienen debatiendo el grupo? Mira, realmente creo que esto que vos destacabas sobre la soberanía, ¿no?, audiovisual es tal cual, porque nos permite contar una historia chica, nos permite contar una historia que no llegaría a ser contada, por decirlo de alguna manera. Nos da la libertad de llegar a voces que no tienen el micrófono a mano, por decirlo de alguna manera, que no tienen el dominio de los medios. Entonces realmente dentro del grupo sí lo pensamos como una afrenta, ¿no?, a todo el laburo que se puede hacer, pero más que nada a esto que vos destacabas y que es lo que nosotros descubrimos y que nos gusta también con los proyectos anteriores que hemos desarrollado desde el grupo audiovisual, que es justamente poder hablar con personas que no tienen la posibilidad de contar su historia y saber que también, por decirlo de alguna manera, la noticia o la agenda también va por ahí. Que no nos olvidemos, ¿no?, de que esos temas que estamos hoy hablando, desde medios que no tenemos la llegada masiva, son justamente por donde corre también una agenda y que es más real, por decirlo de alguna manera. Yo a veces me veo con gente que está preocupada mucho por el PBI o cuestiones muy, muy lejanas a nosotros y se olvida de cuestiones más que tienen a la mano, como poder alimentarse bien, poder conocer otros sistemas productivos y poder también conocer otras historias de solidaridad, de lucha y demás. Excelente, Dani. Bueno, aparte disfrutándolo en un lugar maravilloso, ¿no? El Valle de Uco. Justo, se nos cortó. Hola, hola. Ahí está. Ay. No, decía que aparte, bueno, lo deben estar disfrutando muchísimo porque es un lugar muy, muy bonito, muy lindo, ¿no? El Valle. No. No, se nos fue. Se cortó. No fue justo. Dijo que estaba en las ceras y que hay poca señal. A ver. Bueno, vamos a tratar. ¿Qué pasa por las ceras? Bueno, muy, muy, muy interesante ahí la charla con el Dani Potashner, parte del equipo audiovisual. Ahí está la Anita Zarati, está Miguel Luna, Nico Zarale. Nico Zarale. Ahí está parte del equipo. A ver si lo podemos retomar Para despedir. Cerrar. Para despedir. Para que no quede colgado. Uh-huh. A ver. Está el operador a estamos ocho manos. Intentando con línea fija, imagínense. Ya no es una cuestión. ¿Está? ¿Hola? Ahora sí. Ahí va. Ahí está. Muy bien, ¿cómo muy están? Bien. La tercera. Vamos con la tercera. Que la tercera es la vencida. Vamos, vamos, vamos no, por él. No nos queríamos despedir, Dani, sin bueno, desearle lo mejor para el cierre, bueno, para lo que queda del proyecto, el cierre. Gran laburo. Y bueno, te preguntaba también, disfrutándolo, me imagino ahí con en un lugar fantástico también, muy, muy bonito como el Valle de Uco. Tal cual, sí. Yo creo que también es esa posibilidad, ¿no? De ir a eso, de conocer estos lugares, también de conocer algo más de lo que se ve por la ruta. que a veces uno pasa también a las chapas queriendo llegar a cualquier lugar. Entonces, realmente sí, es una experiencia muy hermosa. Además, bueno, obviamente de toda la gente que estamos conociendo, de todas las personas que nos están brindando sus testimonios, sus historias, parte de su vida, que nos abren las puertas de sus casas, y eso realmente es lo que no tiene precio y lo que verdaderamente siento que no le va a pasar a qué sé yo, al periodista de Canal 9, ¿no? Uh-huh. O sea, eso es lo que eso es lo lindo que tiene también este tipo de proyectos y bueno, y el grupo de la Mosti, ¿no? Recién yo nombraba parte del equipo, querés nombrarles vos para que, bueno, sí, también. Sí, ahí estamos con Anita Salati, bueno, Miguel Luna, Nico Sarale. Una de las nuevas incorporaciones es Debbie, que es una camarógrafa muy, muy buena, y además conduce, ¿viste? Hace lo que se llama el stunt. Y también tenemos, bueno, a Diego, Nico Diego, Agustina y yo. Estaríamos en este momento, y Carla, obviamente, que es nuestra editora, la que dice por dónde va la mano. Así que ahí está el grupo, también siempre creciendo, y aprendiendo, como te decía, tenemos esa posibilidad, ¿no? De ir consultándonos, de ir pidiéndonos ayuda, de tener esa cuestión de capacitación mutua y constante, y también de aprender cosas nuevas. Así que la verdad que contentísimo por la experiencia. Muy bien. Gracias, Dani, fuerte abrazo, lo mejor. Abrazo grande, muchísimas gracias por la entrevista. Perdón por los accidentes, pero bueno, la señal acá es escasa, parece. Un abrazo grande, bueno, muchas gracias. Dale, abrazo, que descanses, beso. Ahí estaba entonces La Mosquitera Audiovisual, próximamente en las mejores y peores salas.